Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para cántaselo a él, purifícame. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Necesitamos, Señor.